se va corriendo a la cumbia a bailar con arrebato. Le gusta bailar merengue y también el mapalé. Cuando prende su tabaco, mira qué sabroso es. Prende, prende, prende mi abuelito. Prende, prende, prende el tabaquito. Prende, prende, prende mi abuelito. Prende, prende, prende el tabaquito. Y si tú no prendes el tabaco, no podemos bailar la cumbia, ni la guaracha, ni el mapalé, ni el merengue vallenato. Prende, prende, prende mi abuelito. Prende, prende, prende el tabaquito. Prende, prende, prende mi abuelito. Prende, prende, prende el tabaquito. Que quitan el tabaco. Ay, yo no.